Hola, espero que disfrutes este segmento de mis conferencias de inspiración y crecimiento personal. ¡Vamos adelante! Si usted es llamado para ser barrendero de calles, barra las calles como pintó Miguel Ángel, o como compuso música Beethoven, o como escribió Shakespeare. Barra las calles también que todos los habitantes del cielo y de la tierra se detengan para decir, aquí vivió un gran barrendero de calles que hizo bien su trabajo. Esa frase es de Martin Luther King Jr. ¿Por qué esta frase habla de pasión? ¿Dónde está la pasión involucrada ahí? En hacerlo bien. En hacerlo bien, perfecto. En enamorarse del trabajo. En enamorarse del trabajo. Quien está apasionado en lo que está haciendo es un enamorado de lo que hace, efectivamente. ¿Qué más hay ahí? Que lo disfrutaba. Que hay disfrute. Excelente, ahorita lo vamos a desagregar, muy importante el asunto del disfrute. ¿Qué más hay ahí? Valorar mucha energía. Hay mucha energía, muchas ganas. Valor propio de lo que está haciendo. Valor propio a lo que está haciendo, lo vamos a ver al final cuando hablemos de autoestima. ¿Qué más hay ahí? Hay una identificación con lo que hace. Hay una identificación con lo que se hace. ¿Qué más se dice allí? No importa lo que uno está haciendo, pero hágalo bien. Excelente, Lina María. Escuchen esto porque aquí vamos a empezar a eliminar algunos elementos que como creencias nos van obstaculizando el proceso de vida. Hay una creencia que es un malentendido que nos lleva a vivir muy mal, y es aquel malentendido que está en función de esto, que uno lograría dejar una huella en la medida en que uno tuviera un cargo o un quehacer importante en lo que está realizando. Es decir, hay gente que todavía piensa, es que yo voy a dejar una huella en la vida cuando yo sea gerente de la cooperativa, es que es pareciera que yo llegue a ser gerente. ¿Y quién dijo que para llegar a dejar una huella hay que estar en un nivel superior? Si siendo barrendero, este dejó la huella. Desde donde cada uno de nosotros está, está en nuestras manos la posibilidad de dejar una huella. Y yo se los pongo en estos términos. De las cosas que me llamaron mucho la atención y que me ha encantado de haberme acercado previamente a la organización antier, es darme cuenta que muchos de los que están aquí sentados han hecho un recorrido dentro de la organización que los ha llevado a ser hoy administradores. Y muchos de ustedes tal vez, o algunos de ustedes tal vez empezaron en un nivel de cajeros, en niveles donde quizás eran parte del soporte y de la base de la estructura de la organización. Yo me quiero ir a ese punto, digamos, a una cajera cualquiera. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay personas que están en la organización y digamos que esta cajera se llama Pepita y Pepita es supremamente querida? Pasa algo muy particular. Allá en ese almacén, en ese supermercado, hay 4 cajas y la de Pepita tiene una fila larga y las otras 3 están vacías. Entonces la gente dice, ¿pero qué pasa con Pepita? Es que todo el mundo quiere hacer la fila con Pepita. Y todo el mundo quiere hacer la fila con Pepita porque Pepita es diferente. Porque Pepita saluda, mira los ojos, es cortés, casi que se sabe la vida personal de los clientes. Los clientes se sienten muy atraídos a hacer la fila allí. Pero por aquellas cosas de la vida, pues a la gente buena se le presentan buenas oportunidades y tal vez esa oportunidad no fue dentro de la cooperativa y fue en otra parte y se fue Pepita. Y escuchen esto. Al tiempo, digamos 2 años después, es probable encontrar, piensen si esto puede llegar a ser real o no, es probable encontrar a un cliente que haciendo la fila le pregunte a la cajera de turno, óyeme, ¿y qué ha sido de Pepita? ¿Sabes algo de Pepita? Y han pasado 2 años que Pepita no está en el supermercado. ¿Ustedes por qué creen que un cliente puede llegar a recordar a Pepita 2 años después? Porque dejó huella, y era una cajera. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Pepita dejara la huella? No era el cargo, era la forma como estaba marcando la diferencia. Y la diferencia la estaba marcando a partir de ponerle pasión a lo que estaba haciendo. Porque escuchen esto, el mensaje que tiene esta frase es que independientemente de la labor que tú realices, si tú la realizas con pasión, la pones al estado o al nivel de arte de uno de estos grandes artistas. Sea lo que sea que tú estés haciendo, si lo haces verdaderamente con pasión, estás a la altura de Shakespeare, de Beethoven, de Miguel Ángel. Miren qué tan bonito eso. Entonces, de una vez nos desmitificamos aquello de que tenemos que tener un puesto superior o un mayor salario para dejar más huella. No, lo podemos dejar perfectamente desde donde estamos trabajando. Vivir mejor siempre es posible aplicando ideas como las que acabamos de compartir. Y si tú deseas seguir cultivando tu naturaleza de ser humano espléndido, te invito a que te vincules a nuestra página web www.celosano.com y allí, en materiales gratis, podrás encontrar una variedad de contenidos de autoayuda que nutrirán tu crecimiento personal.